RAI, Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. Saludos, le damos la bienvenida a una nueva edición de Nocturno en RAI. Seguidamente comenzamos con el espacio Andalucía, un pueblo con historia, en el que Pura Sánchez va a tratar el extractivismo en nuestra tierra, o lo que es lo mismo, la apropiación por parte de otros de la riqueza de Andalucía a lo largo de la historia. Intervienen Carolina Márquez y Manuel Delgado. Ya en la medianoche, les recordamos, les ofreceremos, como siempre, los contenidos destacados del día en Andalucía en local. Comenzamos. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenidos al programa Andalucía, un pueblo con historia, un espacio de la Fundación Blas Infante, en el que hoy hablaremos sobre el extractivismo como una forma de apropiación de riqueza en la historia de Andalucía. Andalucía se ha venido considerando históricamente una tierra rica en su variedad geográfica, cultural y natural, lo que ha llamado la atención y también despertado la codicia de otros pueblos y civilizaciones. A pesar de ello, vemos que con frecuencia se nos ha puesto la etiqueta de tierra atrasada y subdesarrollada, definiéndonos así más por lo que se supone que nos falta que por lo que tenemos. Esto nos ha convertido en un espacio de lo negado, en un pueblo que se define por lo que no es. Para desentrañar estas cuestiones, vamos a hablar de economía, teniendo en cuenta que la economía es una construcción social y teniendo presente que, como dijera Blas Infante, las causas del decaimiento de Andalucía no son fatales, no dependen de la naturaleza, sino de la historia. Por tanto, han de ser contingentes, removibles, que es tanto como decir que la realidad puede ser de otro modo. Por ello, y más concretamente, conversaremos hoy de extractivismo, un término que aún no recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, aunque sea un concepto que, como veremos, ha determinado y sigue determinando nuestra historia presente. La mentira y el dinero viven para tu luz. La mentira y el dinero sin embargo la verdad. Se muere y en un cuarto muy oscuro y nadie la quiere escuchar. Para adentrarnos en la historia del extractivismo en Andalucía, contamos con la palabra y el pensamiento de Carolina Márquez y Manuel Delgado. Bienvenidos. Hola, Pura. Hola, Pura. Carolina es profesora en la Facultad de Economía y Empresariales de la Universidad de Sevilla y ha trabajado la relación entre economía y territorio, así como la noción de desarrollo desde una perspectiva crítica. Manuel es catedrático de Economía Aplicada y ha reflexionado largamente sobre la situación económica de Andalucía y los efectos de la globalización en nuestro territorio. Carolina y Manuel son dos economistas que destacan no solo por su amplia trayectoria profesional, sino también porque su pensamiento sobre la construcción social a la que llamamos economía pone realmente la vida en el centro y tiene Andalucía como norte. Manuel, Carolina, vamos a empezar a entrar en materia y os quiero preguntar, ¿qué es el extractivismo? Esa palabra que ni siquiera recoge el diccionario de la Real Academia, y por qué nuestra realidad histórica está marcada por el extractivismo. Manuel. Sí, entendemos por extractivismo la dedicación de una economía a un tipo de explotación de la naturaleza, un tipo de explotación de la naturaleza que consiste en la apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y con una intensidad grande también, dedicándose la mayoría de estos recursos a la exportación. De modo que el extractivismo es una dedicación, es a lo que se dedican algunas economías, normalmente las economías del sur como Andalucía, se dedican a abastecer de materias primas, productos agrícolas, pesca, minerías, etcétera, para alimentar procesos económicos que no están en el lugar, no están en Andalucía. De modo que las economías extractivas tienen una característica fundamental, y es que son economías con unas dinámicas que responden a necesidades de otras economías. Es decir, que nuestra característica como economía es que estamos continuamente adaptándonos a necesidades de otros. Y eso nos sitúa en la periferia. Por eso estas economías extractivistas se llaman también economías periféricas frente a los centros, que básicamente son los países del norte y que van decidiendo las formas y los ritmos de dedicación de las periferias. De modo que esas economías no tienen una dinámica propia, son economías subalternas. ¿Por qué Andalucía tiene históricamente una dedicación extractiva? Pues porque su dedicación está estrechamente vinculada con la explotación de la naturaleza, con la degradación y el uso de su patrimonio natural a cambio de muy baja remuneración, porque como posiblemente tendré más ocasión de ver, otra de las características de las economías extractivas es que las tareas a las que se dedican son las peor remuneradas dentro del sistema económico. Aquí estamos especializados y nos dedicamos a la agricultura intensiva, a la minería y al turismo. Y en los últimos años en la minería ha conseguido reactivarse, y esta es una dedicación clásica, clásica del extractivismo. Carolina. Sí, a mí me gustaría señalar que hay muchos estudiosos que hablan de la maldición de la abundancia cuando se refieren al extractivismo, como si la abundancia tuviera que llevar inevitablemente al mismo, como si fuera una desgracia para un territorio poseer muchos recursos, ¿no? Pero bueno, como ha señalado Manuel, el extractivismo no solamente tiene una dimensión física, material, sino que sobre todo es una relación económica, política y social. Es el resultado de estas relaciones y, por tanto, para entender el extractivismo, lo primero que tendríamos que hacer sería abundar e indagar en esas relaciones, ¿no? Desde mi punto de vista, no es neutral cuando hablamos de la maldición de la abundancia. De alguna manera, cuando utilizamos esta expresión, estamos como naturalizando y ocultando las relaciones de poder, que es lo que definitivamente define a los extractivismos, ¿no? Lo que convierte a territorios como Andalucía en extractivistas no es que sean ricos en recursos naturales, sino cómo, para qué y para quién se organiza el proceso de extracción. Por ejemplo, Noruega es un país que se ha enriquecido en gran medida gracias a la explotación de un único recurso natural, que es el petróleo, un recurso que además se exporta fundamentalmente, como ha comentado Manuel. Sin embargo, nadie diría que Noruega es una economía extractivista. ¿Por qué? Pues porque el contexto socioeconómico y político es diametralmente opuesto al de Andalucía. Noruega posee capital y tecnología necesarios para explotar sus recursos naturales. Andalucía no posee ninguna de las dos cosas. Necesitamos a otros territorios y otras empresas para que los exploten. Y esta es la clave, la tecnología, porque quien posee la tecnología tiene el poder. Aunque esto, además, resulte paradójico. ¿En qué sentido? Pues, en primer lugar, porque para producir las tecnologías y para ponerlas en funcionamiento se necesita inevitablemente los recursos naturales. Y en segundo lugar, porque mientras que los recursos naturales son objetivamente escasos, los bienes y servicios a los que se dedican los países del norte, pues en realidad no lo son. Y además son cada día más virtuales, ¿no? ¿Qué sentido tiene que paguemos por una camiseta de algodón 5 euros cuando no tiene marca, y si lleva el logo de Tommy Hilfiger paguemos 60 euros. Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos comprando con esos 55 euros extras, ¿no? Uh-huh. Está claro que esta distribución del valor no tiene nada de científico, de exacto, de natural, y sí tiene mucho que ver con lo político y lo social. Resumiendo, que el extractivismo no tiene nada que ver con la abundancia y sí con las relaciones sociales de poder. Ajá. Ya nos queda mucho más claro de qué hablamos cuando decimos extractivismo y economía periférica también. Manuel, ¿cuál es el hilo de continuidad del extractivismo en Andalucía? Sí, pues una vez que hemos intentado definir qué es el extractivismo, que se relaciona, como acaba de decir Carolina, porque en las relaciones de poder el extractivismo es una economía subalterna, y esa subalternidad no solo afecta a lo económico, sino que afecta también a lo político y también a lo cultural, pues tenemos que decir que en Andalucía, si hubiera que señalar para su historia económica un hilo, ese hilo tendría que ser el del extractivismo. Uh-huh. Porque desde muy antiguo, podemos señalar incluso la época del foco civilizatorio de los Millares, 5.000 años antes de Cristo, se han encontrado restos de talleres metalúrgicos en esa cultura. Después, los tartesos también fueron muy importantes en la extracción y en el tratamiento de minerales, ya con técnicas bastante refinadas, de manera que en aquella época Andalucía ya era conocida por una intensa actividad minero-metalúrgica. Y los fenicios, que fueron los que los comercializaron las mercancías de los tartesos, pues hicieron de esta zona un foco comercial que era el más importante del Mediterráneo. Luego, en la Bética romana es conocido que la extracción de minerales, por ejemplo, pues fue muy importante, la extracción de minerales de la Bética, oro, plata, cobre, plomo, y la agricultura, con producción y exportación de cereales, de aceite, de vino, y especialmente conocido era una salsa que los romanos apreciaban mucho, que venía de aquí también, que era el garum. Ajá. Como curiosidad, podríamos decir que Columela, que fue el experto en agricultura, por decirlo de alguna manera en términos actuales, más importante de la antigüedad, pues había nacido en Gades y escribió más de 20 volúmenes sobre lo que hoy llamaríamos agronomía. En la etapa de Al-Ándalus también se exportaban productos agrícolas y minerales, aceite, azúcar, higo, uva, etc. Pero hay que decir que cuando empieza la explotación masiva, con un carácter claramente colonial, es en el siglo XIX, cuando hay una auténtica fiebre minera. Por ejemplo, a partir de 1820, alrededor de la explotación de plomo en la Sierra de Gádor, que luego se traslada a Linares y la Carolina, curiosamente, en la Sierra de Gádor, cuando se acaba el plomo, se empieza con el monopolio de la uva, también para la exportación. Uh-huh. Pero fue hacia 1870, 1880, cuando se activa la minería en la Franja Pirítica, en el Andévalo y en Río Tinto, y esta zona se convierte hasta bien entrado el siglo XX en un centro minero de enorme importancia, alrededor de la producción siempre de cobre, ¿no? Se llegó a decir que este era uno de los santuarios, Andalucía era uno de los santuarios de la minería mundial, paraíso de los metales, se decía también. Aquí fue extraída una enorme cantidad de riqueza que fue transferida prácticamente toda al extranjero, una riqueza con la que se ha alimentado la prosperidad del norte y que a su vez aquí ha dejado un panorama absolutamente ensombrecido por la pobreza. Como decía antes Carolina, aquí tenemos un ejemplo de lo que en Latinoamérica han llamado la maldición de la abundancia. Carolina. Andalucía concentra hoy casi un 40% del total de la producción minera de España, casi un 91% del valor de la explotación de los minerales metálicos en España lo aporta Andalucía. En cuanto a los áridos, el porcentaje es del 23%. Además, hoy Andalucía lidera la producción española de cobre, de sal marina, de yesos y de mármol. Es decir, que volvemos a ser, por tanto, referentes mineros a escala española y a escala europea. A mí me llama la atención que en la era de la llamada economía digital y del conocimiento, de la economía supuestamente desmaterializada y de servicios, la minería está adquiriendo el protagonismo que está tomando en Andalucía. En la última década, el gobierno andaluz ha concedido más de 1.000 derechos mineros sobre una superficie de más de 700.000 hectáreas. Es decir, que casi el 10% de todo el territorio andaluz está hoy en situación de potencial proyecto minero. La minería se ha convertido, por lo visto, en el pilar estratégico de lo que cínicamente se denomina el nuevo modelo productivo para Andalucía. Y es que numerosos estudios... Cínicamente porque de nuevo no tiene nada. Claro, es más bien de la época del bronce. Como ha quedado como claro. Acaba de decir Manuel. Me ha quedado claro, sí, sí. Y es interesante constatar como muchos expertos de Naciones Unidas vienen diciendo que la intensidad energética y de materiales de la economía mundial, lejos de reducirse en las últimas décadas, se está acentuando desde principios del siglo XXI. Esto significa que por cada unidad de PIB que se genera hoy, necesitamos más materiales y energía que la que se utilizaban hace varias décadas. Es decir, que la presión sobre los territorios dedicados a la extracción de recursos naturales, como Andalucía, cada vez es mayor, a pesar de lo avanzados tecnológicamente que estamos, ¿no? Y a pesar de que se habla de la minería sostenible, de la agricultura sostenible, etcétera. No son nada más que términos, adjetivos para... Ocultar. Claro. Y esta intensificación de esta actividad extractiva, Carolina, tiene que ver, en cierto modo, con el... A escala mundial, la situación en la que estamos con la globalización. Claro, tiene claramente que ver. Es decir, por eso decía que es paradójico que en un momento en el que se está hablando de la digitalización, de la economía verde, de la desmaterialización de la economía, resulte que la minería, que se consideraba una actividad ya pasada, decimonónica, esté viviendo un boom increíble. Los materiales raros, las piedras raras, es decir, son todos productos muy escasos que hay en la corteza terrestre y que están siendo fundamentales para los móviles, para los monitores, y Andalucía en particular es rica en estos recursos. Sí, hay que decir que en relación con esa conformación de la economía mundo de la que acaba de hablar Carolina cuando trata de la globalización, pues ya desde los orígenes del capitalismo, es decir, desde el siglo XVI, los territorios y los pueblos del sur fueron dedicados a producir materias primas, es decir, alimentos y minerales que necesitaban las economías del norte para poder expandirse. En un proceso de expansión colonial europea, en este proceso es interesante subrayar que en este proceso de conformación de la economía mundo, Andalucía compartió muy pronto, desde muy pronto, con los territorios y los pueblos del sur, esta condición de abastecedora de productos primarios. Y también aquí, este modo de inserción que Andalucía tuvo en la economía mundo, tuvo que ver, como en América Latina, con la conquista. En este caso, con la conquista castellana. Cuando Castilla está empezando la expansión de su imperio, un imperio que era un proyecto en el que se llevaba trabajando en Castilla ya tiempo, se pusieron en práctica aquí en Andalucía muchos de los métodos y de las formas de dominación que luego llegaría a América Latina. Hay que decir también que con la conquista castellana empezó en Andalucía un nuevo colonialismo interno, colonialismo interno dentro de lo que más tarde se llamará Estado español, que supuso la puesta en marcha en Andalucía de formas institucionales y de modos de reparto de la riqueza y de la tierra que dieron lugar al sistema latifundista en Andalucía. Esto, como en América Latina, supuso el reparto y la ocupación de grandes extensiones de tierra. Se conformaron los latifundios, pero expulsando de estas tierras a quienes tenían en ellas su medio de vida. Es decir, se despojó a la población de sus medios de vida y esta ocupación trajo la ruina y la miseria a las tierras que antes alimentaban a la población andaluza que estaba en ellas asentada. También tiene interés decir que empieza aquí una etapa en la que se va a ir consolidando uno de los rasgos estructurales de nuestra historia social y económica, que es la polarización, la concentración de la riqueza por un lado y la miseria por otro. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Con Pura Sánchez. Andalucía, la que divierte, grabado a fuego, lleva un puñal de yunques viejos que la dirigen y la enseñaron solo a rezar. Andalucía, de pueblos llanos, de rubios trigos, o sea que este proceso de extracción y de apropiación de riqueza provoca ruina por una parte y miseria, y por otra parte provoca acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Esto, para que sea posible, hay que ocultarlo. Esta dinámica tiene que permanecer oculta a los ojos de la gente, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se oculta para esta realidad y qué razones hay para ocultarla? Bien, esto se oculta básicamente construyendo una manera de entender la economía que encubre determinados costes sociales y económicos propios del extractivismo. Uh-huh. Encubre más cosas, pero esa también. En concreto. De modo que, partiendo de que la economía es, como se ha dicho aquí, una creación de la mente humana, un producto social, pues hay que decir que en este caso la economía que rige en este momento es una invención de la élite dominante del norte. Es una parte de esa cultura industrial o de esa civilización occidental del norte. De modo que esa élite ha construido unas gafas para que veamos el mundo según le conviene a los intereses de esa minoría. Uh-huh. Estas gafas encubren varias formas de dominación. Una de ellas es, como digo, la dominación del norte sobre las economías del sur. ¿Cómo se oculta esta apropiación de riqueza? Bien, pues, para ocultarla se ha construido un relato económico que oculta o niega tres dependencias o tres formas de apropiación de riqueza. Por una parte, la que tiene que ver con los cuidados, el trabajo de la mujer en el hogar, básicamente. Por otra parte, la apropiación de riqueza a la naturaleza, y por otra parte, la apropiación de riqueza a los pueblos que se dedican a la exportación de naturaleza. Uh-huh. En el caso de la naturaleza, ¿cómo se oculta? Pues llamando producción a lo que en realidad es extracción de lo que la naturaleza ha producido. Uh-huh. La naturaleza nos lo ofrece cuando ya la ha producido de manera gratuita y nosotros lo tomamos. Lo tomamos al coste de extracción. En el caso de la apropiación de riqueza en la esfera de los cuidados, esta apropiación se encubre colocando esa esfera de los cuidados fuera de lo económico. Uh-huh. Es decir, al margen. Fuera de la esfera productiva y monetaria. Y eso invisibiliza un trabajo que es esencial para que el sistema pueda funcionar, para que el sistema económico pueda funcionar. Pero como en el caso de la naturaleza, se toma como un recurso gratuito y también prácticamente inagotable. Uh-huh. Para esta manera de entender lo económico, es decir, para la economía convencional, ni la naturaleza ni el trabajo de cuidados crean riqueza. Y por tanto, si no crean riqueza, es facilísimo ocultarla. Uh-huh. En parte se utiliza este discurso también para ocultar la apropiación de riqueza de las economías extractivas, porque los costes sobre la naturaleza ya están ocultos. y como nos dedicamos a exportar naturaleza, ya hay una parte que está negada. Ahora, también hay otra parte de los costes que se oculta a partir de que los productos primarios están en los primeros eslabones de una cadena de valor en la que gobiernan las grandes corporaciones, de manera que esas grandes corporaciones están en condiciones de fijar los precios y cantidades, y eso supone un dominio sobre las economías extractivas. Uh-huh. Supone la posibilidad de generar un intercambio desigual, fijando precios, tanto los precios que los agricultores tienen que pagar como los precios que reciben los agricultores, están al margen de la capacidad de decisión de los propios agricultores. De modo que, como dice un personaje del Roto, se puede decir que esta economía que se ha construido es una rama del ilusionismo. No está mal como definición, Carolina. Bueno, pues además del ilusionismo del que habla Manuel, la economía al uso tiene otros mecanismos de ocultación y yo destacaría dos. Uno es la ideología del desarrollo económico y la otra es la ideología del mercado. En cuanto a la ideología del desarrollo económico, la economía convencional ha intentado convencernos de que el desarrollo es un concepto universal, uh-huh, un camino natural y lineal por el que todos los territorios van a ir transitando, uh-huh, atravesando las distintas etapas hasta llegar a la cumbre, que curiosamente se define como modelo de consumo de masas generalizado. Uh-huh. O sea, ese es el ideal. Uh-huh. Lo único que tienen que hacer los países y las naciones llamados rezagados o atrasados, como se les llama, uh-huh, es seguir el camino que teóricamente han seguido los países ricos, es decir, liberalización, apertura y desregulación. Es decir, justamente lo contrario de lo que hicieron los países ricos para llegar a la situación de riqueza y de poder que tienen, ¿no? Claro. Se supone que estas tres medidas van a llevar al crecimiento económico, y el crecimiento económico es la clave que nos lleva al desarrollo. Sin embargo, la experiencia, lo que nos muestra, y en el caso de Andalucía es clarísimo, uh-huh, es que el crecimiento económico puede tener, y tiene de hecho, resultados diametralmente opuestos dependiendo de la economía de la que se trate. En Andalucía, crecimiento económico significa más extracción de recursos, más profundización en nuestra especialización primaria, más pobreza y más distancia respecto a ese modelo ideal de los países del norte. Uh-huh. Crecer no nos acerca al modelo ideal, sino que nos aleja cada vez más. La medicina es lo que nos está matando, ajá, la medicina que nos recomiendan, ¿no? Y en cuanto a la ideología de los mercados, la economía convencional también quiere hacernos creer que la riqueza y la pobreza son el resultado de las libres fuerzas del mercado, sí, de las ventas, sí, natural, como, ajá, la ley de la gravedad. Ajá. Sin embargo, bueno, a mí me gusta utilizar la metáfora de las olas. Los mercados son como las olas, es lo superficial, es lo visible del proceso económico. Pero por debajo de las olas existen las mareas, existe la luna, existen las placas tectónicas y existen los vientos. Es decir, los mercados existen, claro que existen, pero no en un universo aislado. Debajo de los mercados, que es la superficie, existe el marco institucional, relaciones sociales específicas y relaciones de poder. Claro. Claro, entonces, los economistas se han pasado décadas y décadas elaborando modelos matemáticos cada vez más sofisticados para analizar el comportamiento milimétrico de las olas, es decir, de los precios, olvidándose u ocultando, que es lo, claro, que creo yo, cuál es lo que realmente condiciona el funcionamiento de los mercados. Uh-huh. Se cobre así, se pone así un tupido velo sobre lo que son los mercados y cómo están funcionando, claro, que es a través de las relaciones de poder. Claro, es que sin esa ocultación sería imposible que la gente asumiera la moto. Claro, que la gente asumiera lo que realmente nos está ocurriendo. Y claro, Carolina, a todo esto que estábamos hablando de la ocultación se unen determinadas prácticas que en algunos casos son ilegales clarísimamente y en otros a lo mejor alegales, que están asociadas a ese proceso de apropiación de la riqueza, a ese extractivismo. ¿Por qué se asocian y cómo se concretan esas prácticas en Andalucía? Claro, puesto que los extractivismos, como estamos viendo, son productos de relaciones de poder muy desiguales, pues no es extraño pues, que aparezca la corrupción, claro, y las prácticas ilegales o alegales, que es algo que define a los extractivismos, ¿no? En general, las administraciones públicas de las economías extractivistas como Andalucía suelen gestionar los asuntos relacionados con los sectores extractivos de una manera muy particular, por llamarlo de alguna manera. Particular en realidad es de una manera muy opaca, muy poco transparente y en la que incurren en numerosas prácticas que son ilegales o alegales, ¿no? Por otro lado, las empresas mineras, que son normalmente grandes corporaciones transnacionales, actúan con mucha prepotencia cuando se sientan a negociar con los estados, ¿no? Saben que somos territorios pobres y que necesitamos cualquier tipo de inversión. Y entonces exigen y presionan para obtener exenciones fiscales, reducción de impuestos, relajación en las condiciones laborales y ambientales, derechos de extracción reducidos, los famosos royalties, que además se suelen invertir en proyectos de infraestructura que vuelven a beneficiar a las empresas, por ejemplo mineras, en vez de a los pueblos, que son los que estamos soportando los costes, ¿no? A pesar de todo esto, las empresas extractivas siempre se quejan de mucha burocracia, de demasiados e innecesarios trámites administrativos, de muchas salvaguardas, de muchas restricciones, y es que desgraciadamente, a día de hoy, la lógica mercantil y la maximización del beneficio se están imponiendo como las únicas lógicas posibles y legítimas. Y no solamente en el ámbito privado, lo que nos podría parecer pues más o menos normal en una economía capitalista, sino que este criterio política de eficiencia económica la están asumiendo las administraciones públicas. Y claro, esto desde mi punto de vista es corromper, porque mercantilizar el agua, mercantilizar el aire, la tierra, los bosques, que por su propia naturaleza deberían ser bienes comunes, en realidad es una manera de corromperlo, porque degradas el carácter de los mismos y desvirtúa su funcionalidad. Claro. Y cuando el Estado privatiza estos bienes y subordina los intereses de la comunidad a unos bienes, a unos intereses muy particulares, pues podrá ser legal, pero desde un punto de vista moral, político y ético, está incurriendo en corrupción. En corrupción, claramente. Manuel. Sí, bueno, las actividades extractivas, como ya se ha dicho, llevan consigo grandes costes sociales y ecológicos. Y claro, eso para que los pueblos que están encargados de esas actividades puedan soportarlo, muchas veces hay que actuar de una manera ilegal o con prácticas corruptas o con prácticas poco claras, etcétera, ¿no? Bueno, yo voy, como ella ha situado la cuestión un poco más en el ámbito del pensamiento, yo voy a concretar algunas de las prácticas ilegales, por ejemplo, aquí en Andalucía, en relación con el extractivismo. Podemos citar el caso de Bolidén, por ejemplo, en los años 90, que, como se sabe, causó un desastre ecológico enorme en Aznalcóllar, al que muchos llamaron catástrofe anunciada, porque fue una catástrofe de la que ya habían informado muchos técnicos y muchos expertos a la Junta de Andalucía, de modo que ya tenía la posibilidad de haberlo evitado y no lo evitó. Otro caso, la extracción masiva de ilegal de agua en las minas Las Cruces, con la contaminación grave del acuífero Niebla Posada, que es el acuífero que suministra el agua al Aljarafe, con contaminación de arsénico y eso, etcétera, que hizo que se cerrara judicialmente, por un mandato judicial, que se cerrara la empresa, y ahí la tenemos funcionando otra vez. Hay también ejemplos de intercambios de favores. Por ejemplo, en el 2011, la empresa Matza, que es una empresa minera en la que trabajaba la hija de Manuel Chávez, recibió una subvención de más de 10 millones de euros de un gobierno que presidía su padre, y judicialmente hubo una sentencia que consideró la decisión arbitraria e injustificada. Hay permanentes denuncias sobre vertidos residuales, cuando llueve sobre todo, del procesado de aceitunas, ¿no? De los residuos del procesado de aceitunas, que son residuos tóxicos en pueblos como Morón o Alcalá. Uh-huh. En el caso de Huelva también ha habido innumerables vertidos ilegales. En Huelva tenemos ejemplos múltiples de lo que significa este comportamiento. Por ejemplo, últimamente Fertiberia propone enterrar los residuos de fosfoyesos. Esto es rechazado por un comité de expertos, de científicos del CSIC, y sin embargo el gobierno actual, este gobierno progresista de Madrid, pues aprueba que se entierren los fosfoyesos. Hay otros muchos ejemplos, por ejemplo, el fraude masivo en el campo andaluz, donde no se declaran como mínimo el 30% de los jornales, la situación laboral en el turismo, etc. Ha habido un caso en relación con Doñana muy ilustrativo de lo que estamos diciendo, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que en una sentencia que el gobierno español había incumplido sus obligaciones en cuanto a hacer cumplir la directiva marco de agua, en dos sentidos. Uno, ignorando que había pozos ilegales, es decir, ocultando la existencia de los pozos ilegales, y otra, no tomando las medidas oportunas para evitar los daños que causan esos pozos ilegales. Por acción y por omisión, más o menos. Pozos ilegales que existen, ya conocidos desde hace mucho tiempo, uh-huh, por un número que se supone que es mayor de 1,000. ¡Qué barbaridad! Bueno, estas prácticas ilegales que estáis describiendo, en realidad se podrían definir de alguna manera como violencia, ¿no? Claro. Hay un nivel de violencia importante asociado al extractivismo, a la apropiación de riqueza, ¿no, Carolina? Claro, sin lugar a dudas. Se puede llamar violencia, y además yo diría que los extractivismos llevan aparejados dos tipos de violencias consecutivas. La primera, la que se deriva del despojo y la desposesión. Uh-huh. Y la segunda, que en parte es consecuencia de esta, es la de la represión y la agresión física directa, ¿no? Uh-huh. Está claro que los recursos naturales no están normalmente en tierra de nadie. Están en lugares que han sido habitados por la gente desde tiempo inmemorial, ¿no? Entonces, la lucha por la explotación de estos recursos se produce siempre a expensas de la población local, ¿no? Claro. La llegada de cualquier nueva frontera de extracción transforma radicalmente toda la vida social y natural del territorio, porque este territorio queda subordinado a partir de entonces a las necesidades del capital. Los trabajadores son precarizados, la contaminación del aire y el agua afecta al medio ambiente y a la salud pública, el espacio se reorganiza para dar prioridad absoluta a la extracción, excluyendo los usos y actividades tradicionales. A los trabajadores pobres se les manda la chabola, a los invernaderos se privatizan los recursos. Es decir, que esta situación afecta y deteriora de manera radical la economía, la política y la cultura de estas comunidades, ¿no? Uh-huh. Y en este contexto, y aquí ya vendría el segundo tipo de violencia, el malestar es obviamente que se acrecienta. Lo normal es que la protesta se dirija hacia arriba, hacia el poder, uh-huh, pero cada vez con mayor frecuencia se dirige hacia abajo, hacia los más vulnerables. Uh-huh. Y son las mujeres, los inmigrantes o las mujeres inmigrantes, uh-huh, las que más sufren esta violencia. Uh-huh. Y en Andalucía tenemos casos dramáticos en este sentido. Uh-huh. Por ejemplo, cada vez están sucediendo más incendios en los asentamientos chabolistas de las plataformas agroexportadoras andaluzas como Palos, Muguer, Lucena o El Ejido, donde miles de jornaleros inmigrantes viven como auténticos animales, como lo describiera el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando visitó Andalucía en el año 2019. los casos de xenofobia y de racismo se multiplican cada vez más. Uh-huh. Por tanto, es que la conclusión es que extractivismo y violencia son las dos caras de una misma moneda. De la misma moneda. Uh-huh. Manuel. Claro, porque en realidad el extractivismo lleva consigo la imposición de condiciones de trabajo y de vida que con frecuencia implican ya de por sí la violación de los derechos más elementales. De modo que si la población hace frente a esos derechos, hay violencia por parte de la represión que viene de arriba, pero si no hace frente a la violación de, ante esa violación de los derechos, no reacciona, pues es esa población la que lo sufre. En Andalucía, esa violencia ha sido algo que históricamente tiene una larga trayectoria ya. Podemos citar el año 1888, al que se llamó el año de los tiros, uh-huh. Que ocurrió en Huelva, en la cuenca minera de Río Tinto, cuando dominaba absolutamente la que se llamaba allí la compañía, que era Río Tinto Company. Uh-huh. Y allí tuvo lugar el primer conflicto medioambiental del que se tiene constancia en Europa. Y que, por cierto, hay una novela de Cobos Wilkin y una película bonita, que recoge todo ese, sí, todo ese, sí, conflicto. Eso se saldó con una masacre, sí, uh-huh, de más de 100 personas a raíz de unas protestas porque el aire estaba absolutamente contaminado a partir de que se utilizaban hornos, teleras se llamaban, que vertían a la atmósfera cantidades ingentes de un tóxico que es dióxido de azufre, ¿no?, que se extendía en el aire, poniendo en peligro gravemente la vida de la comarca. Hay que tener en cuenta que las áreas, las economías extractivas han sido siempre zonas de sacrificio en las que la apropiación de riqueza ha llevado consigo una degradación de la vida. No solo una degradación de las condiciones de vida, sino de las no solo de las condiciones de vida de las personas, sí, sino de la vida en general. Uh-huh. ¿No? Aquí nos podemos encontrar en Andalucía, ya se han citado algunos casos de violencia, pero se podrían citar otros, por ejemplo, en el campo andaluz, que es un área de extracción, pues la discriminación de las mujeres, tantas veces denunciada, los altos fraudes en la seguridad social, las horas no cobradas, uh-huh, el trabajo gratis a cambio de peonadas, los acuerdos que se hacen, por ejemplo, para trabajar a destajo, que suponen salarios de menos de la mitad por la misma tarea. Uh-huh. Y, otra forma de relaciones laborales que han llevado a calificarlas desde fuera como nuevas formas de esclavitud. Luego hay otras violencias o violación de derechos humanos, como son, por ejemplo, la que conlleva que en muchos municipios andaluces no se pueda beber agua potable, porque está contaminada a partir de los acuíferos. Eso también es violencia. Claro. Como también es violencia que la gente se tenga que ir de sus municipios, como se está yendo a vivir a otro sitio, esa despoblación del 75% de los pueblos andaluces en la última década, con motivo de el modelo extractivista que está impuesto en nuestro territorio. Eso también es violencia. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Andalucía, la que divierte, lleva de siglo resignación y vende pena a los señores que compran risa por su dolor. Andalucía, Andalucía, zapatos nuevos y olivo en flor, y tierras muertas siempre pisada por el caballo de un gran señor. Pues después de todo lo que hemos expuesto y de todo lo que venís analizando y reflexionando sobre la cuestión del extractivismo, creo que es necesario también, muy necesario, poner sobre la mesa que la gente, que el pueblo andaluz en los distintos, en las distintas partes de nuestro territorio, no se está quedando resignado a que se ejerza sobre nosotros esta violencia como consecuencia de este modelo de desarrollo económico, ¿no? Me gustaría preguntaros, Manolo, por los movimientos de resistencia y la esperanza de transformación que están dándose en este momento, ¿no? Sí, claro, a estas agresiones de las que hemos hablado, normalmente la gente responde resistiéndose. Y hay muchos ejemplos que se podrían poner de resistencia en Andalucía al modelo extractivista, ¿no? Yo diría como ejemplo más próximo en el tiempo, me referiría a un movimiento muy interesante que está localizado en el altiplano granadino, que en principio reunió a movimientos sociales en una plataforma de defensa del territorio y del cuidado de la vida también de la comarca, que por cierto estaba liderada por mujeres, y la reunió para que 13 municipios unieran fuerzas frente a una agresión que se quería perpetrar en la comarca, que era la instalación de una macrogranja que iba a suponer muy poco empleo, pero una alteración enorme de la vida ecológica y social de la comarca. Una macrogranja de cerdos. De cerdos, sí, una macrogranja de cerdos. Esa plataforma tuvo éxito y la macrogranja se paró. Esto hay que decirlo para que se sepa que la presión social consigue parar las agresiones que se perpetran desde el capital. Pero también quería decir que después de eso, esa parte del territorio andaluz ha continuado con prácticas extractivistas. Esta vez tienen que ver con una nueva forma de extractivismo, que es la localización en los campos andaluces de las placas fotovoltaicas, de los parques, se llaman parques y huertos, parques y huertos y huertos fotovoltaicos. Sí, y ahí entonces ha surgido en esa misma zona una un movimiento social muy interesante también en defensa del territorio y del cuidado de la vida, que es una plataforma que se llama Di No a las Torres, Di No a las Torres en los altiplanos, que creo que se llama, y que trata de rechazar la ejecución, la puesta en práctica de una obra que consiste en localizar una línea de alta tensión con una serie de postes que tienen más de 80 metros cada uno y 250 metros cuadrado de base. Ese es el movimiento que ahora se está organizando. Hay que decir en relación con la resistencia que es importantísimo que se den, pero que es más importante todavía que esta resistencia se transforme en la construcción de alternativas, en la puesta en marcha de experiencias que puedan ir abriendo espacios para que otras formas de economía puedan prosperar. Otras formas de economía fuera de la lógica del lucro y la acumulación. Formas de economía que pongan la vida en el centro, podríamos decir. Y esas formas nuevas de economía irían entonces haciendo que disminuyeran las cuatro fuentes de tensión entre el capital y la vida. Es decir, la explotación del trabajo, y para esto habría que poner en marcha experiencias en las que las formas de trabajo no fueran el trabajo asalariado, sino formas comunitarias, cooperativas, autogestionadas de trabajo, etc. La segunda de las tensiones viene de la economía de los de la explotación de la esfera de los cuidados, y habría entonces que poner en marcha una economía que hiciera de los cuidados, que están en la base de las necesidades humanas, y de la conservación un eje, de la vida, y claro, de la conservación de la vida, un eje central en esta economía alternativa, haciendo visible esa explotación que ahora no, y procurando repartir ese trabajo de manera que se insertara, como digo, en un tipo diferente de economía. La explotación de la naturaleza, y en ese sentido, si quisiéramos una economía que fuera disminuyendo en este tipo de experiencias a implantar la explotación de la naturaleza, tendríamos que pensar en una economía ecológica, en una economía que evitara los extractivismos. Ajá. Es decir, que esto sería una forma de que Andalucía dejara de jugar el papel que está jugando. Ajá. Y por supuesto, la cuarta de los polos de tensión, que sería la explotación de esos pueblos como Andalucía que tienen detrás la carga del extractivismo. Uh-huh. Esto supondría, pues, utilizar los recursos andaluces para cubrir las necesidades andaluzas, y en el ejemplo de lo alimentario lo tendríamos muy claro. Se trataría de satisfacer las necesidades alimentarias andaluzas con los productos andaluces, básicamente. No se quiere decir que nos íbamos a aislar. Uh-huh. Y esto se podría hacer de la mano de la agroecología, que sería, bueno, pues una forma de replantear la alimentación desde una perspectiva no de la acumulación de capital, sino de la reproducción de la vida. Ajá. Carolina. Sí, pues bueno, comparto absolutamente las líneas que está desarrollando Manuel. Yo creo que el fracaso clarísimo de la propuesta desarrollista lo que nos está indicando es que estamos en un callejón sin salida y que tenemos que ir en la dirección contraria. Para abundar en un poco lo que ha dicho Manuel, está claro que tenemos que abandonar la orientación exportadora de la economía andaluza. Hay que cambiar los recursos hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población andaluza, como ha dicho, que no están cubiertas, y por tanto tenemos que escoger o producir para los mercados de fuera, controlados por oligopolios ajenos a los intereses del pueblo andaluz, o construir soberanías alimentarias, energéticas, financieras, sanitarias. Es decir, esto es imprescindible mirando hacia adentro. Por supuesto, creo que también tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de consumir, de producir y de distribuir. Como señalaban algunos autores, en el siglo XXI no habrá equidad sin ecología. ¿Esto qué significa? Que si queremos realmente garantizar la calidad de vida, la dignidad de las personas y la libertad, tenemos que tener un modelo económico que preserve los recursos naturales. Uh-huh. Preservar la naturaleza es una condición sine qua non para garantizar esta satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Y para mí la propuesta es clara, es el ecofeminismo. Ecofeminismo, que significa unir en la misma raíz economía, ecología y feminismo. Y feminismo no significa que haya más mujeres camioneras, palistas, perforistas o brigadistas de la minería, que es lo que defienden hoy las empresas mineras, que son muy feministas y se han vestido de morado. Dicen ellas. Eso es lo que dicen, ¿no? Claro. Para mí el feminismo es acabar con la violencia y las relaciones de pensar, de poder, ¿no? Hay que pensar pasar de la competencia a la colaboración, del poder y la explotación al respeto. Y el extractivismo está justamente en las antípodas de este camino. De este camino. Bueno, pues está claro, después de escuchar a nuestro invitado, a Carolina Márquez y a Manuel Delgado, que Andalucía, aunque históricamente se le haya considerado como una zona de sacrificio y se haya puesto su territorio al servicio de los intereses de otros pueblos, al servicio de los intereses del norte, y haya estado metida en ese esquema de extractivismo que tanto daño nos hace como pueblo y tanto daño nos hace desde el punto de vista económico, está claro que camino hay. Como decía Blas Infante en las palabras que citaba al principio, las causas de nuestro atraso son históricas y por tanto se pueden dar la vuelta, son removibles. No tenemos por qué sentirnos inmersos en ese destino fatal. Economía para la vida, ecología, feminismo y abandonar el camino del extractivismo. Creo que eso en síntesis es lo que nos han propuesto nuestros invitados. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Pura. Hasta otro momento. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI. Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.